tire esas palmas con mucho gozo y déjelo que se mueva, amén. Déjelo que se mueva. Aleluya. triste ahora. Se va la tristeza, se fue en el nombre de Jesús. Aquel que está enfermo ahora, queda sano en el nombre de Jesús. Recibe ahora, crea la palabra, cree, cree, cree, cree. No se ha acabado eso que fluye en ti como ríos de agua viva, como ríos de agua viva. Aleluya, hermano, esa lluvia que está descendiendo, allí viene bendición de Dios. Créelo en esta noche, hermano. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Ay, santo, nada de lo que hagamos, hermano, en la obra de Dios en vano. Aleluya. Oh, gloria, Jesús. Alabamos a un Cristo vivo.